En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, amigos y amigas. En este viernes helado acá en la ciudad de Quito, les damos la bienvenida al juguete rabioso junto con Gabriela Ortiz y Cristian Navarrete, quien les habla. Les damos la bienvenida a este programa. Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente aquí, este es el primer programa de El Juguete Rabioso y estamos con muchas sorpresas para este programa. Bienvenidos. Gracias, Gaby. Como les decíamos, este es nuestro primer programa y comenzamos explicándoles en qué consistirá, qué temáticas abordará y cuáles son las propuestas del Juguete Rabioso. Bueno, el juguete rabioso se concentra en esas temáticas que atraviesan los diferentes procesos culturales, a través, por ejemplo, de disciplinas como la literatura. También vamos a abordar el cine, un poco vamos también a hablar sobre fotografía, y en general vamos a abordar a profundidad en el transcurso de todos los programas lo que es la comunicación. Así es, Gaby. Lo que pretende el juguete rabioso es generar un debate crítico y reflexivo sobre estos temas, proponer textos de lectura y tratar de contagiar a quien nos sintoniza el gusto por la lectura. Pues sí, Cristian, lo que nosotros pretendemos es convertirnos en un poco, hasta cierto punto se puede decir, en mediadores para transmitir e incorporar en las personas la importancia que tiene la lectura en nuestras vidas. Y nosotros, como el juguete rabioso, pretendemos ser un espacio participativo que sirva como una herramienta para ejercer el libre derecho a la comunicación, proponiendo información y generándola con respecto a la literatura, el cine y la fotografía, como dijo Gabriela. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Gaby nos va a contar qué temas elegimos para hoy. No olviden que pueden llamarnos para interactuar con nosotros, mandar mensajes o saludos al 2220-966, Radio de la Casa de la Cultura o la cuenta de Facebook Radio Barba Azul. Bueno, amigos y amigas, hoy en nuestro programa El Juguete Rabioso discutiremos primero tres temas. En primer lugar está comunicación y poder, vamos a hablar al respecto de esto. Posteriormente vamos a conversar sobre lo que es la publicidad y qué es la ideología. Y un poquito vamos a profundizar sobre el poder y la dominación de los medios. Así que comencemos, Cristian. Ya, sin más ni más, comenzamos con lo que es comunicación y poder. Amigos y amigas, entonces lo que nosotros proponemos es entrar en un concepto de lo que es comunicación y si me permiten leerles este concepto es: la comunicación es un espacio conceptual donde se centran las relaciones interpersonales y las innovaciones tecnológicas, los incentivos políticos y económicos, las ambiciones socioculturales, los entretenimientos livianos y la información seria, los ambientes locales y las influencias globales. Esta definición es a cargo del científico social James Lull. Entonces, de acuerdo a este concepto, nosotros podemos decir que la comunicación atraviesa todo proceso social por medio de los diferentes lenguajes que existen y también darnos cuenta de que nada está por fuera de la comunicación. Doy paso a Gaby, que nos va a ayudar con un comentario acerca de este concepto. Bueno, Cristian, considero que el concepto de comunicación que es planteado desde Loop es bastante acertado porque realmente él da una perspectiva bastante amplia de lo que es comunicación. Por un lado, nos dice que la comunicación está relacionada precisamente con innovaciones tecnológicas, pero también nos habla de aspectos económicos, socioculturales, y sobre todo nos dice que la comunicación también son aquellas relaciones interpersonales. Pero en este sentido también debemos interrelacionar este concepto de comunicación con lo que es poder, porque recuerda, Cristian, que la comunicación es precisamente ese espacio, ese campo interdisciplinario, ¿no? E inclusive se dice, como desde autores como Barbero, que es transdisciplinario. Hay una discusión bastante interesante al respecto. Y si unimos este concepto de comunicación con lo que es poder, tenemos autores, por ejemplo, desde Foucault. Tú entenderás que Foucault nos plantea, por ejemplo, que el poder no simplemente es algo que es abstracto, que está ahí, la gente habla del poder, que sí, que el poder está cooptado por tal o cual espacio. Sin embargo, Foucault nos va a decir que el poder no es algo conceptual, que el poder está efectivamente condensado en algo concreto, en algo real. Entonces, en este sentido, vamos a seguir analizando. Me parece muy importante hablar de la actualidad de la comunicación en el contexto actual, en el contexto que nosotros vivimos en nuestro país, porque la comunicación se maneja por quienes ejercen precisamente el poder social en un contexto político o económico. También tenemos que resaltar que precisamente el poder no solamente es el poder así, sino que hay el poder cultural, que lo vamos a desarrollar más adelante. También es importante acotar que la comunicación eleva y amplifica algunas posturas ideológicas por medio de las audiencias masivas de manera persuasiva, y de esta manera ampliar un poco su impacto social, ¿no?, que también es relevante. De acuerdo contigo, Gaby, también hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación tienen esa capacidad de exponer, de dramatizar, de popularizar partículas culturales y fragmentos de la información. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Gaby, que es la popularización de los reality shows que aparecen en los medios de comunicación del país, que estos programas son modelos de vida que intentan implementar en los demás. También, por otro lado, tenemos las telenovelas, donde la dicotomía de malos y buenos tienen un tinte moralista. Los noticieros, que en muchos casos no intentan informar, sino más bien espectacularizar los hechos. Efectivamente, Cristian, hay que mencionar también que estos pequeños fragmentos comunicacionales se convierten en parte de la vida de la sociedad por el intercambio cultural, que es muy importante resaltar este aspecto cultural. Por supuesto, existe una agenda por parte de los medios de comunicación y de los poderes económicos, justo como lo mencionaba, políticos, culturales de la sociedad, para que la información se elija de esta manera formar tendencias ideológicas que procuran el interés de los poderosos, en este caso, y no de los demás. Sí, como tú dices, Gaby, otro ejemplo de esto, de lo que tú acabas de mencionar, y que ustedes, amigos que nos siguen, amigos y amigas que nos siguen, podemos decir que no es lo mismo una noticia de maltrato intrafamiliar de una persona que tiene poder económico, que es millonaria, que es popular, que es famosa, que el maltrato intrafamiliar en un hogar pobre. En este punto no se manejan con los mismos intereses, sentidos o significados en la sociedad. Exactamente, no es lo mismo la aprobación de una ley orgánica que puede tener repercusiones para el país que un reality show, e inclusive se da un poco más realce a este segundo punto, ¿no?, que es el reality show, o inclusive a programas matinales que son muy conocidos y que tienen una franja horaria bastante extensa en el país, inclusive en todos los canales, o también de esos concursos que son nocturnos y que están como muy dispuestos, muy a la moda actualmente. Sí, de acuerdo a lo que tú dices, Gaby, habría que decir también que todos los medios de comunicación evidencian aquella dominación ideológica por medio de estas prácticas. Y hay que aclarar un punto aquí dentro, que no solo los medios de comunicación evidencian esa dominación política, sino también entra este espacio de la cultura, pero por el momento vamos a hablar sobre los medios de comunicación. No se olviden que somos El Juguete Rabioso, y que después de disfrutar de un poco de música por parte de la cantautora chilena Camila Moreno, volvemos con varios ejemplos más sobre este tema que nos parece interesante acotar este viernes helado aquí en la ciudad de Quito. No se olviden en sintonizarnos 940M o www.casadelacultura.gob.es, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con más del Juguete Rabioso. No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa. No sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte. fuerte. Voy a empezar a bailar. Voy a dejar de buscarte. Voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta, queridos compañeros de la ruta, con más del Juguete Rabioso. Nos quedamos en analizar otros ejemplos, Gaby, que tienen que ver con esta dominación ideológica de la comunicación. Así es, Cristian. Y no se olviden de mandar primero sus saludos y comunicarse con nosotros desde las redes sociales. Hemos tenido una acogida bastante interesante en el transcurso de la semana. Nos han pedido que enviemos varios saludos y bueno, lo vamos a realizar en el transcurso del programa y les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Bueno, entrando en el tema, consideremos estos ejemplos de estas lecciones ideológicas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, recordar uno de los desodorantes que es más reconocido a nivel mundial, que este producto, bueno, ofrece a los hombres que las mujeres van a caer a sus pies, ¿no? Muchas personas ya deben conocer más o menos del producto que estoy hablando y me gustaría como citar una de las publicidades que ellos tienen. Te dicen, las mujeres te duran una vuelta de página. Con este producto no va a pasar otra vez de esto, porque las mujeres se aburren fácilmente. Usa este producto, nuevamente lo dicen, ¿no? Estas lecciones ideológicas considero son bastante machistas, ¿no? Para inclusive los hombres, las mujeres, es una cuestión ideológica bastante fuerte y evidentemente porque maneja una imagen que está errada de las mujeres. Sí, tiene razón, Gaby. No sé, en este sentido, este producto, ¿qué pretende vender? ¿Si es el producto o la imagen masculina heteronormativa de los hombres hacia las mujeres? O sea, que las mujeres caen a los pies, que las mujeres están como para ese placer sexual hacia los hombres. Otro de los ejemplos que podemos dar son estos mensajes religiosos. ¿Quién no de ustedes ha recibido una tarjetita en el bus o en la calle donde dice, todo lo puedo en Jesús que me fortalece? Este tipo de mensajes aparecen en lo cotidiano y producen una imagen colectiva de la moral cristiana, aquella trascendencia de un mundo sobrenatural. Sí, Cristian, justo ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente esas calcomanías que son adhesivas, que nos llaman bastante la atención, lo podemos encontrar en los automóviles, inclusive en los buses, ¿no? Que más o menos dicen así, tengo deudas, muchas deudas, por eso voy a trabajar. Eso se escucha mucho en los hogares ecuatorianos, y la conclusión viene de la siguiente manera: para tener cosas y vivir mejor hay que endeudarse, y es precisamente lo que nos están infundando cada día, endeudarse, endeudarse, y obviamente esa frase también está cargada de ideología. Así es, Gaby, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase, no solo de personas mayores, sino de gente joven, que dejan sus trabajos, que no dejan sus trabajos, que no les gusta porque tienen deudas, por lo difícil que es conseguir otro trabajo? Por lo tanto, de eso se aprovecha el sistema, en el cual los poderosos pagan menos y les tienen a la gente trabajando mucho más. Por lo tanto, se puede ser más miserable de esa forma, se puede seguir en esos trabajos. Entonces, lo que aquí nos quieren decir, que mientras más deudas tengas, más cosas vas a tener, más feliz vas a ser. Pero dentro de esto, ¿qué es la felicidad? ¿Tener más cosas acaso? ¿Qué opinas, Gaby, sobre eso? Sí, bueno, este punto es bastante interesante porque me gustaría como retomar una experiencia. Más o menos cuando yo tenía unos 19 años, recuerdo que trabajaba, ¿no? Salía como cualquier persona del bachillerato y trabajé en una empresa bastante grande y reconocida en Ecuador acá. Entonces, ¿ellos qué hacían? Te ofrecían la cuestión de un almuerzo, un recorrido, los décimos. Evidentemente, todas las comodidades, se puede decir, que una empresa sólida te puede brindar, ¿no? Sin embargo, el trabajo era bastante, o sea, extenso. Es decir, te ofrecían recorrido porque tú trabajabas más de 14 horas ahí. Entonces, te ofrecían el almuerzo porque, evidentemente, si tú vas, sales de local o de lugar de trabajo, te demoras una hora. A nosotros nos daban 20 minutos. E inclusive, los horarios eran súper tajantes. Y en esa época, esa empresa ya utilizaba lo que ahora se utiliza tanto en las instituciones públicas como privadas, que es el registro con la huella digital o con toda la mano, inclusive. Entonces, en este caso, es imposible que la persona no esté. Es una forma también como de controlar al personal y tenerle así bastante bastante controlado en general. Exactamente. Bueno, en este sentido entendemos cómo los mensajes que parecen cotidianos, que parecen inofensivos, tienen esta carga ideológica, ¿no? Somos el juguete rabioso, les dejamos esa duda. Mientras escuchan a Azucena Aymara en este viernes, para ponerle un poco más de onda, chofercito carretero, ya volvemos con el juguete rabioso por Radio Barba Azul en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Thank you. De vuelta, amigos y amigas, y es la tanda de saludos al público. Un saludo para Rosario la Insalubre Morales, para Anabela Mesa. Tú, Gaby, ¿tienes más saludos? Sí, me gustaría dar un saludo muy especial para Milton, que ayer nos sintonizó desde New York. Él es quiteño, pero bueno, por la cuestión personal, tuvo que viajar a Estados Unidos. Él trabaja allá, siempre está regresando acá y nos está sintonizando en este momento, así que le mandamos un saludo muy caluroso. También a Juan Carlos Chávez, que junto a su esposa y a su pequeña hija nos están sintonizando en el transcurso de toda la semana. Nos han saludado en toda la franja horaria que estamos manejando y también les enviamos un lindo saludo. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y recuerden que somos El Juguete Rabioso y esperamos que le estén pasando bien este viernes noctámbulo. Es momento de analizar el segundo tema de hoy, que es la publicidad e ideología, donde encontramos que los medios universalizan un estilo de vida por medio de la comunicación. Pues sí, los medios de comunicación son funcionarios precisamente del orden establecido y sirven para mantener y amplificar las concepciones, las creencias e inclusive podríamos decir las conductas convencionales. Su principal función cultural es expandir y estabilizar los modelos sociales. Por lo tanto, son instrumentos de represión ideológica y nos gustaría en este momento saber qué opina la audiencia. Estamos justos aquí conectados desde Facebook, Twitter, nos pueden escribir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente son instrumentos de represión ideológica los medios? Carlos Gutiérrez del sur de la ciudad nos dice que las herramientas de represión ideológica es la publicidad, que la publicidad es esa herramienta de represión ideológica que nos mantiene en un terreno simbólico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la publicidad no solo vende servicios, no solo vende productos e ideas, sino que defiende, interpreta y proyecta imágenes que tiene que ver con aquellos productos para los consumidores. Por ejemplo, ¿quién no recuerda este fatídico abril que sucedió el terremoto en la costa ecuatoriana, donde luego de eso sacaron publicidad aportando a esto de la bravura del pueblo ecuatoriano, apostando a esto de la garra de los manabitas, de los esmeraldeños? Sin embargo, esos mensajes tenían una información oculta que bajo la fibra sensible de los mensajes intentan beneficiarse de la catástrofe. Me parece que eso es algo que se debe tomar en cuenta dentro de los consumidores y de la gente que regula aquello. Exactamente. Me gustaría acotar que el éxito del anuncio publicitario depende de la química interpretativa que se dé entre precisamente las situaciones de consumo que son imaginadas y de los valores familiares. En este caso, me gustaría recalcar que, bueno, parte de mi familia es de la costa. Ellos vivieron este proceso que fue bastante difícil de todavía sobrellevar, de este desastre que azotó a la costa principal de Ecuador. Y bueno, yo creo que cala mucho en las familias ecuatorianas estas publicidades, ¿no? Se puede decir que son bastante, bastante ideológicas y que abusan precisamente inclusive de estas catástrofes para comercializar un producto, ¿no? Otro ejemplo de este calibre es el anuncio publicitario del jabón íntimo, que tenemos un producto

donde las historias viven. Volvimos, amigos y amigas. Recuerden que somos El Juguete Rabioso. Y vamos a seguir con el tema, entendiendo que la publicidad es esta vigorización, esta estructura, esto que forma dependencia dentro de las clases sociales. Por ejemplo, dentro de las programaciones de los medios de comunicación, estos programas imitan el humorismo, los estilos de vida de las personas trabajadoras que día a día, luego de volver a sus hogares, encuentran estos programas que los mantienen divertidos con sus representaciones, pero no toman en cuenta que estos mismos programas los alientan a seguir trabajando más y a seguir consumiendo más. Exactamente. Me gustaría mencionar también que los medios son transmisores, precisamente, y son formadores de ideología. Ejercen el poder del que hablábamos para establecer pensamientos e ideas que se difunden a diario, que lo vemos precisamente como en esta cotidianidad. Sí, por otro lado, las modernas tecnologías, ¿no?, también que están a... las tenemos a diario, ayudan a esa transmisión de valores, a esas perspectivas de ideas culturales. Por ejemplo, los niños que pasan horas y horas escuchando, viendo, leyendo estos medios, que son consumidores mediáticos muy entusiastas, que donde encuentran personajes muy influyentes dentro de la cultura popular. Bueno, las figuras se transforman también en celebridades, ¿no? Los niños tienen estos referentes, que son proveedores de ideología. Hablábamos de los niños y las niñas que comienzan a reconocer e interpretar y utilizan esas representaciones que son cargadas de ideología para construir su vida social, inclusive su forma de relacionarse con los mismos niños, con sus padres, con sus maestros y con todas las personas que les rodean. Sí, amigos y amigas, recuerden que con frecuencia estos personajes se refieren y están en los medios de comunicación, y los niños y niñas explican sus situaciones o aclaran sus situaciones diarias de la vida real a través de estos personajes. No solo los niños y niñas están inmiscuidos en este tema, sino también los adultos. Por ejemplo, recuerdo un pasaje, una anécdota dentro de mi vida, que cuando alguien está por la carretera y conduce demasiado rápido, asumen que es un Rápido y Furioso, asumiendo aquel cine de hollywoodense. También estamos repitiendo lo que son frases, memes de la cultura del Facebook, diálogos cotidianos que se nos hacen y se nos encarnan diariamente. Sí, Cristian, nos acaba de escribir Cintia García y nos dice que, bueno, ella tiene una pequeña de 3 años, que le parece interesante lo que acabamos de mencionar hace unos minutos atrás de lo de las publicidades, y ella dice que efectivamente se ha preocupado mucho por su hija, ¿no?, por la educación que ella tiene, y que no solamente basta con la formación que ella recibe en la escuelita, y que obviamente también sale de las manos la educación que ella le puede dar a su hija, porque muchas veces esta influencia tecnológica de la que mencionábamos llega a ser sumamente tajante con la ideología que se puede formar desde los niños, ¿no?, desde tan pequeñitos. Sí, recuerden que somos El Juguete Rabioso y vamos a seguir más con este tema interesante. Y a las personas que se han comunicado, muchísimas gracias. Vamos a leer los mensajes luego de este espacio musical que viene con Héctor Napolitano, con una canción muy muy linda desde su propio peculio. El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas. En esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. pienses en mí. Encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Volvemos con El Juguete Rabioso, este programa de viernes de 6 a 7 de la noche por Radio Casa de la Cultura. Seguimos con el programa, donde este tema, donde proponemos el poder y la dominación de los medios de comunicación. Y no se olviden que pueden comunicarse con nosotros, comentar, criticar, reflexionar, preguntar y enviar saludos. Por el momento vamos con una tanda de saludos. Saludos a Berta Tapia desde Solanda, al sur de Quito. A Omar Cruz desde Londres, el país que, Reino Unido, que ahorita se desintegró de la Unión Europea. ¿Tú, Gaby? Sí, sí, Cristian. Ahorita en Facebook nos acaba de escribir Alba Zambrano, que dice que con ayuda de una de sus nietas está escuchando desde su nuevo teléfono el programa, porque recuerden que también lo pueden sintonizar directamente desde la página, que es www.radiocasadelacultura.com.es. Y bueno, un saludo muy caluroso también para Alba Zambrano, que nos está sintonizando y nos está felicitando también por el programa. También tenemos otro mensaje de la familia Puente Zambrano, que nos está sintonizando. Dice que nos han escuchado los días lunes, el día de ayer, y bueno, también se han interesado por el día de hoy. Entonces, un saludo también muy cariñoso para esta familia. Y bueno, retomemos el tema, ¿no? Por otra parte, me gustaría señalar que estábamos hablando sobre la comunicación, sobre el poder, cómo esto está relacionado con, por ejemplo, la ideología y la publicidad, ¿no? Sí, los medios de comunicación, hay que tomar en cuenta, gente que nos escucha, son instrumentos que son utilizados por las élites para perpetuar su poder, su riqueza y su estatus, su propia cultura y su propia moral. Precisamente, me gustaría mencionar también que la ideología tiene fuerza cuando es representada y comunicada. O sea, no es un concepto ahí nomás que se da, sino que está condensado precisamente en este tipo de representaciones. Los medios de comunicación también contribuyen a que las élites, principalmente que son económicas, que manejan ese poder, con la saturación de la agenda ideológica en la sociedad, ¿no? Y eso no es ningún dato curioso. Bueno, todos conocemos que existen sectores así bastante poderosos y tajantes. Si queremos retomar el ejemplo de Quito, existe eso también aquí. Y bueno, nos gustaría también que sigan comentando, nos sigan escribiendo, ¿qué opinan? ¿Existe? ¿Se han podido quizá vivir este tipo de poder en sus trabajos, en su vida cotidiana? Escríbanos y cuéntenos, por favor. Con eso damos gracias a María Dávalos, que se ha comunicado con nosotros y nos pone un ejemplo sobre el tema que estamos topando, y le agradecemos muchísimo. Nos dice que en este sentido de la dominación de los medios de comunicación, ella habla sobre este cantante ecuatoriano, Martín Galarza, más conocido como Audi, quien vendió sus derechos de una canción emblemática de aquí, de los ecuatorianos, Tres Notas, a una corporación de televisión por cable, que ahora se convirtió ya no en el himno de muchos adolescentes de la época de los 80, sino en un himno de una comercializadora de televisión por cable. ¿Qué opinas de esto? Y muchísimas gracias a María Dávalos por ese dato. Bueno, sí, efectivamente es una canción que todos conocemos, inclusive creo que están en karaoke, no sé si en karaoke de otros países, pero aquí en Ecuador sí la encuentras, es coreada por todas las personas, es muy reconocida. Sin embargo, es muy importante resaltar, ¿no?, que el proceso también artístico de las personas llega a un punto en donde precisamente esa ideología comienza a tener bastante peso. Y en este sentido, el trabajo que comienza quizá desde una composición musical termina siendo como cooptado precisamente por esta, y no necesariamente por las industrias musicales, como vemos en este caso que nos menciona esta querida compañera, que es cooptado por un grupo televisivo, ¿no?, que vende entretenimiento. Sí, de acuerdo a este ejemplo, podemos también decir que también en otros países se ha dado este tipo de cosas, que los artistas, los grandes artistas, han vendido sus obras a corporaciones para que sean, para que se escuchen o se vean dentro de estas marcas. Acá Medardo Ángel Silva, que hacía publicidad para algunas instituciones en su época, y que luego él fue una de las cosas más nefastas que le pasó, dicho por él mismo, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Gaby? No sé si tienes más ejemplos acerca de eso. Sí, justo nos acaba de escribir Juan Carlos Sánchez y nos dice que, bueno, él también conoce esta canción, que es una de sus preferidas, que le gusta mucho lo que es la música urbana y que, bueno, considera que sí, que sí ha visto esta publicidad. También nos está felicitando por el programa y nos dice que efectivamente la música es algo que traspasa mucho su vida y que le parece interesante el punto de vista que estamos dando aquí, que sigamos adelante. Les agradecemos a todos los que se comunican con nosotros, les comunicamos que somos el Juguete Rabioso y no se olviden de sintonizarnos en Radio Barba Azul de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y es momento de la música, les dejamos con Aladino, el mago de la rocola, con Pena, para este viernes que se nos acaba la semana y viene este fin de semana. El Juguete Rabioso, el Juguete Rabioso. Pena es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Traición. Pero Aladino, ¡ay! ¡Cállate! No me digas nada que yo te vi. Un avión así como tú no puede aterrizar así, mi pista. Una pista tan pequeña como la mía. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga, mami, tú me quieres mucho. Come here, please, now. Ven, ráscame aquí que me pica. ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo. Yo me la buscaba como un animal para darte todo lo que tú querías. Pero tú no fuiste buena conmigo. Tú sabes, tú te acuerdas cuando el camión me lanzó con la motocicleta que nunca más me apareció y que yo tuve que seguir a pie vendiendo de noche. Y si te acuerdas como decía, vea ñaño, vaya hablando, diga, maní, queso, mortadela, seco chivo, caldo de bola, caldo de pata, rojo menestra, patacones con chimichurri, ayuyas, que era lo que más te gustaba. Ah, y cómo le mordías la cabecita al cuy. Caso que no me acuerdo. Entonces, de todo eso, no me vengas así con ese cuento, con ese yun yun ahora. Pero una cosa sí te voy a decir, yo no te deseo nada malo. Te voy a decir una cosa linda, buena, que te va a gustar. Y pobre que te me ando pintando el cabello haciéndote los rayitos. Así, flacuchenta, guacharlaca, como estás, kiriyuda, así te quiero, ya sabes. Y nada que papi, hazme la cirugía, méteme aquí, sácame acá, rájame aquí, ahí estás bien. Y pobre que te hagas amiga de la Lorena Boy para mandarme el moño abajo. ¿Qué crees tú? Que soy el pabaleño. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes? Que te va a gustar. ¡Que te lleve el diablo! Mátame, mi amor, si no eres conforme. Si a ti yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Volvimos, amigos y amigas, con el juguete rabioso, 940 AM Radio Casa de la Cultura, o escúchanos en vivo en www.casadelacultura.gob.es. Continuamos ya con la parte final del programa y hablar sobre esta industria mediática y la reproducción de su ideología. Exactamente, acabamos de escuchar un tema muy conocido, ¿no? De un intérprete ecuatoriano muy, muy, muy, muy conocido, de larga trayectoria. Y me gustaría también como poner un ejemplo al respecto. Muchas personas deben estar viendo ya varios promocionales que se está dando en la televisión ecuatoriana, ¿no? De precisamente uno de los cantantes que tiene Ecuador, que es Gerardo Morán. También tenemos otros como Gerardo Mejía, Azucena Aymara, que también escuchamos. Y bueno, podemos ver como ejemplo también que desde la televisión se toma la vida de estos artistas como quizá un referente de un impulso de la persona que está desarrollada en un contexto popular, que se acerca también a la vida de muchos de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, vamos a ver, también vamos a estar pendientes de esta producción para seguirla analizando y ver cómo precisamente la música, la cuestión audiovisual está ligada a la ideología. No podemos decir que nada de estas cuestiones que estamos conversando está por fuera de la cultura, ¿no? Vamos a analizar ahorita un poco de ese punto. Antes de continuar con el programa, quiero mandar dos saludos a David Valverde desde el Coca y a Katy Alberca desde el Aguagrio, que nos están escuchando desde el Oriente Ecuatoriano. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que somos del Juguete Rabioso. Exactamente, muchas gracias a todos y todas las que nos están sintonizando. Les invitamos también a que sigan participando, que nos escuchen. Recuerden que los programas también los pueden descargar, reproducir e inclusive compartir desde las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, también pueden comentar lo que estamos realizando, va a haber un poco de sorpresas desde la página, ¿no? Entonces les invitamos a que estén pendientes al respecto. Y bueno, otro ejemplo de que podemos dar sobre esto, ya que estamos en la Copa América Centenario, dentro de la dominación ideológica de los medios de comunicación, es la selección de fútbol. Cuando esta selección gana, todos los medios son favorables, son conciliadores, e inclusive sueñan con llevarse el triunfo y toda la gente está muy feliz. Sin embargo, cuando pierden, estos se vuelven los enemigos públicos número uno de la gente y rompen corazones en muchos de los casos, y la gente entiende que es muy importante para ellos, y los medios provocan ese conflicto dentro de la sociedad. Exactamente, nosotros como estamos últimamente, ¿no?, con esta copa que se está viviendo así bastante de manera intensa, podemos ver que eso no solamente ocurre aquí. Entonces no nos quedamos solamente en el contexto de Quito, de Guayaquil, Cuenca o inclusive solo de Ecuador. Eso lo vemos desde los otros países, como por ejemplo desde los medios se reproduce la cuestión de que tenemos el concepto patrio, el concepto de nacionalidad. Entonces eso está bastante aferrado, ¿no? Y eso es una postura bastante ideológica, en el sentido de que tú eres ecuatoriano y debes defender eso, eres peruano, pero realmente cuando quizá un equipo de Latinoamérica gana, ganan todos. Pero vemos justo lo que mencionaba Cristian, y que bueno, también Jimmy Paredes nos está ahorita enviando un mensaje, nos dice que efectivamente él considera y que no le gusta ver cómo los medios manejan la cuestión de la selección. Entonces en este sentido es muy claro ver cómo toda la gente se pone ese día la camiseta, ¿no? Se pone la camiseta en una cuestión visual, porque te pones la camiseta y también hablas del equipo, e inclusive se puede ver que en Ecuador los trabajos, si es que el partido coincide en una hora de trabajo, se reúnen a ver. Entonces todos somos ecuatorianos de ese momento, pero en el instante en el que la selección pierde, no, es que estaba tal persona en la banca, no, es que patearon mal, no, es que el Ecuador juega bien, pero nunca se alcanza la victoria. Entonces, también vemos cómo los medios al inicio, antes del partido, sí, es lo mejor Ecuador. Y después, si es que no gana, termina siendo lo de siempre. Sí, así es, y los medios reproducen esas ideas y perpetúan este sentir nacionalista de gente de la selección, de los equipos, ese fanatismo dentro de eso. Jorge Luis Yangua, hablando de esto, nos dice y nos comunica que si no hubiese existido esa valla publicitaria en la cancha, el jugador argentino Lavezzi no se hubiese lesionado como se lesionó. Entonces vemos que la publicidad está en todos lados. Lastimosamente nos gustaría seguir conversando, pero el tiempo pasa volando. Para cerrar el programa, podemos decir que los medios de comunicación contribuyen a modelar y mantener ciertas reglas sociales. Exactamente. Me gustaría también recalcar, ya que estamos para concluir el programa, que los medios de comunicación masiva, precisamente, y yo recalco mucho esto, desde la cultura comienzan a formar una ideología. Cuando hablamos de ideología, hablamos de un pensamiento, de una postura, de una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, sí, los medios hacen esto. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la persona, el espectador en este caso, la persona que recibe esta información, no es simplemente un espectador pasivo. Tampoco podemos decir eso. Cada persona tiene su criterio, cada persona decide creer, no creer, inclusive reproducir o no reproducir lo que se está proyectando en ese momento. Y bueno, les agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado. La siguiente semana estaremos nuevamente con El Juguete Rabioso. Yo por mi parte concluyo diciendo que los medios de comunicación masiva pasan a través no solo de las fronteras geográficas, como hemos hablado en el transcurso del programa, sino también de fronteras de clase, de etnia, de cultura, e inclusive de política, de la misma educación, del género. Además contribuyen a elaborar y regular esta realidad social de la cual todos somos parte. Muchas gracias por sintonizarnos, somos El Juguete Rabioso, y antes de despedirnos queremos, como Radio Barba Azul, queremos solidarizarnos con los maestros de Oaxaca. Sabemos que esta información no va a proponer o mañana van a salir los policías de las manifestaciones, sino que queremos que a quien nos escuchan, que tomen conciencia de que en México están matando maestros de la forma más violenta por expresar su repudio ante reformas educativas para la gente de esas ciudades, que son ciudades bastante pobres, bastante cotizadas. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Somos El Juguete Rabioso.